Coma Nicomedes, tiene calentura. Coma Nicomedes, tiene calentura. Si Nico se muere, la llevamos a la sepultura. Si Nico se muere, la llevamos a la sepultura. Ay, oye, mi tres cienagueros. Ay, oye, mi tres cienagueros. Para tocar bonito, con mi tres yo soy el primero. Para tocar bonito, con mi tres yo soy el primero. Coma Nicomedes, la van a enterrar. Coma Nicomedes, la van a enterrar. Con mi tres sonoro la podemos resucitar. Con mi tres sonoro la podemos resucitar. Ay, oye, mi tres cienaguero. Ay, oye, mi tres cienaguero. Para tocar bonito, con mi tres yo soy el primero. Para tocar bonito, con mi tres yo soy el primero. Para tocar bonito, con mi tres yo soy el primero.